FM 99.7, Che Barracas. Ciudad de Buenos Aires, Feria de Alimentos de Trabajadores de la Economía Popular. Esta mañana los trabajadores del Frente Popular Darío Santillán, que participan en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, realizaron ferias populares en distintos puntos de la ciudad para dar respuesta al aumento de precios y a la necesidad de llegar a fin de mes. Se instalaron puestos con alimentos, frutas y verduras y distintos productos que se realizan en las cooperativas de trabajo en los barrios de Barracas, Constitución y Dock Sur. Movilización de Quebracho por juicio abreviado a Fernando Esteche. Fernando Esteche, dirigente de Quebracho, será sometido a un juicio abreviado en el Tribunal Número 5, en el que será condenado por dos causas que tienen pendientes. En este marco, Quebracho, junto a otras organizaciones políticas y sociales, realizará una movilización a los tribunales de Comodoro Py. La ciudad construirá un muro rodeando el ex barrio Papa Francisco. La Secretaría de Hábitat e Inclusión adjudicó a la empresa Infraestructura Urbana Sociedad Anónima la construcción de un cerco perimetral en el predio de Villa Lugano. Aseguraron que será para evaluar los niveles de contaminación del suelo del predio. La empresa a cargo recibirá más de 3 millones de pesos. El predio sigue custodiado por la Policía Metropolitana y después de 2 meses del desalojo de más de 700 familias, no se avanzó en la urbanización que ordenó la jueza Elena Liberatori. Los vecinos de la Villa Rodrigo Bueno presentaron un plan de urbanización. Los habitantes de la Rodrigo Bueno, situado en la Costanera Sur, presentaron en la legislatura porteña un proyecto que contempla la reurbanización con criterio de erradicación definitiva del predio, tras el fallo de la justicia de la ciudad que bloqueó la implementación de un plan de integración urbana y social del asentamiento. En la conferencia participaron también legisladores porteños de distintos bloques. Más de 10.000 docentes se movilizaron por aumento del presupuesto educativo. Se realizó una jornada de lucha en la que participaron más de 10.000 maestros con la entrega de un petitorio en la legislatura bonaerense reclamando por el aumento del presupuesto educativo. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, afirmó: queremos respuestas en infraestructura, más cargos docentes, una mejora en el salario docente y respuestas para comedores y transportes escolares. Formosa, pueblos originarios huichis, serán desalojados de su territorio ancestral. La Asociación por los Derechos de los Pueblos Indígenas fueron notificados esta semana de la resolución del juez Francisco Orela, quien dispuso el desalojo de alrededor de 100 huichis que viven en su territorio ancestral en la comunidad huichi Pampa del 20. La asociación denuncia persecución y aseguran que resistirán el desalojo. Córdoba, nueva marcha exigiendo justicia por Paola Acosta. El 17 de octubre se realizará una marcha exigiendo justicia por Paola Acosta. Partirá a las 18 horas de la céntrica esquina de Capital Cordobesa, Colón y General Paz. La movilización es convocada por los familiares de la joven asesinada hace un mes y cuyo cuerpo fue abandonado en una alcantarilla junto a su pequeña hija. El principal acusado del asesinato es Gonzalo Lizarralde, padre biológico de la niña, contra quien apuntan todas las pruebas. FM 99.7, Che Barracas.